la importancia de series y de películas. Por ejemplo, esto es un... es perfecto. Beyoncé Crazy in Love hizo parte de White Chicks. Yo no, uno nunca espera que una película de comedia sea un referente de la cultura pop para todo. Y esa, creo que sobre todo por su banda sonora. Es que sí, por la canción esta de A Thousand Miles, por esta canción de Crazy in Love, por la coreografía. Es muy buena, es una gran película. Esas que uno pone cuando no quiere pensar. Ya. Oye, mira, te está llegando el sol, está saliendo iluminada. El sol. Esta es la luz de sol a la que me hoy refiero sí. Cuando ustedes con Uribe no me creen. Hoy sí, ayer que no. Que no es sol. No me está cayendo el sol, es un reflejo de una ventana. Pero la luz del sol. No puedo ver para allá porque el reflejo me enceguece. Ahí ves, estás iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba. ¿Ibas qué? ¿Llorando dormida? No, llorando dormida no, nunca. No, se puede. A bueno. Veces sí. ¿No te ha pasado? Claro, y me despierto y estoy empapada. Oh, te despiertas riéndote. Mucho, es muy chistoso. Ay, es muy fantástico. Sabroso. Bueno, retomemos el camino del bien. Películas. Vamos a hablar de películas que llegan este año. Películas imperdibles. 18 de diciembre, sí. Dune, parte 3. Bueno, sí, la verdad que tú te duermes, está bien, sí. Para ti. Muy Timothée bien. Chalamet, Zendaya, Florence Pugh. Sí. ¿Te la viste? ¿Ya te has visto la 1 sí, y la 2? Sí, las 2. Me gustó más la 2 que la 1. Bueno, ahí tienes que bien. Estar pendiente sí, entonces. Sí, sí. 31 de julio. Señora. Tom Holland, nuevamente Zendaya. Y esta vez con Sadie Sink, la de Stranger Things, la pelirroja. Ya, sí. Van a estar en Spider-Man Brand New Day. Más adelante les contamos cosas. Continúa. Listo. Sí. 18 de diciembre, el mismo día de Dune. ¿Te acuerdas que lo habíamos contado? Sí. Que va a pasar como el Barbheimer sí, de Barbie ya. Con Oppenheimer. Ese día también llega Avengers Doomsday, Chris Hemsworth, por ejemplo. Cosita. Sí. También real. Tenemos Star Wars, de Mandalorian and Grogu. Ay, salió. 22 de mayo. Salió un teaser ayer. Lindo, mi muchachito. Es que Grogu. ¿Las viste todas? ¿Viste? Sí, bien, vi la serie. Perfecto. Toda completa. Sí. Ahí con Pedrito Pascal, claramente. Por supuesto, con Jeremy Allen White. También va a estar The Moment, que es en donde sale Charlie XCX. Está en el Sundance, estuvo esta semana presentando la película, por ahí estuvo hablando y dijo nuevamente reafirmando que todo lo que tenga que ver con Brad ya no quiere, que ya estuvo bien, que quiere hacer nuevas cosas, que ahora ella es otra haciendo y está bien, y hablaba también desde su experiencia con la película y está muy entusiasmada con esto. Pues va a salir el 30 de enero, es decir, en 3 días. El Diablo Viste a la Moda 2, esta me emociona. Sí, ¿cuándo me emociona es? Mucho, el 1 de mayo. Ay, todavía falta llevamos tiempo. Como 10 años, más de 10 años esperando esta segunda entrega. Sí. También va a estar The Drama nuevamente con Zendaya. ¡Qué gran año para esta chica! Sí, porque también sale Euphoria. Ajá, y está comprometida. Está bien. Llega el 3 de abril para que la vayan a ver. Está La Odisea, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, nuevamente el 17 de julio. ¡Qué pareja tan poderosa! Tom Holland con Zendaya. Christopher Nolan. Qué cantidad de dinero lo que deben tener ellos dos. Está. Bueno, Hamnet ya salió. Ya está. ¿Tú lo viste? Es que me quiero leer el libro antes, pero creo que no lo voy a lograr porque me va a ganar el afán. Bueno, cierro con la última. Señora. 6 de marzo, Cillian Murphy. Peaky Blinders, The Immortal Man. No lo viste. ¿Viste la serie? Claro, la amo. ¿Cierto? Sale música de los Arctic Monkeys, por supuesto que la iba a ver. En este caso no me importa tu razón. Porque no, pero además la serie es muy buena. Y By the Order of the Lástima. Peaky. A mí me dolió mucho la muerte, de verdad, de la protagonista de la cabeza. Sí. Y cómo les tocó reinventarse porque era un personaje brutal y termina en un momento muy importante para la historia donde está el fascismo, ya que estamos hablando del fascismo. Está, ay, toca verla, mira, 6 de marzo. Listo, perfecto. Agendados. Y precisamente, ya que tú hablabas de Hamnet, empezó desde la semana pasada a publicarse un video del cierre de grabaciones. Sí. Cuando publican esta canción, al comienzo pensamos que no era real, pero es cierto. Cierran con Rihanna y con su We Found Love. Películas 2026. Doja Cat, y hablando de ella, Ella es una de las artistas más influyentes del pop y el hip hop actual y va a regresar a Bogotá. La cita será el próximo 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, una noche para vibrar al ritmo de Mavi World Tour. Entradas disponibles en tu boleta. Nos vamos a viajar con otra canción que fue banda sonora de una película importantísima, Mad Max. Ella es Tina Turner con su We Don't Need Another Hero. Canciones para arrancar bien el día, canciones que los acompañan, que solo suenan acá, en la X. In Chicago, I feel it. Another version of me. Y entonces, ¿qué vas a hacer si no lo vas a ver? Él viene, o él ya estuvo. Él viene este año al picnic, pero yo tengo que ir a oficializar un matrimonio. Mira, soy una mujer con múltiples talentos y ocupaciones. Igual, me gusta mucho Joe, pero realmente me sé tres canciones. Pero antes... Y voy a estar pendiente de lo que suba la gente, porque sí creo que va a ser un show bonito. Los que ha hecho en otros festivales han sido muy chéveres. ¿Tres? Yo sí. Una esta. No, del Basic Being Basic, hay par chéveres. Oye, mira, yo estoy pendiente de Joe. No dudo. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Empezamos semana hablando de TikTok y seguimos hablando de TikTok primero porque se incrementó el nivel de suscripciones canceladas, dependiendo obviamente de los términos y condiciones, porque mucha gente hasta ahora los está leyendo. Y una de las cosas importantes, esto en Estados Unidos, recordemos, es el tema de recopilación de datos, de privacidad y de la situación migratoria, que sí lo preguntan cuando tienes que dar tus datos. Claro. Entonces mucha gente tiene susto con esto y han empezado a cancelar sus cuentas. Por otro lado, se cayó, ha estado molestando TikTok, vuelvo y aclaro, en Estados Unidos y salieron a disculparse. El nuevo propietario de TikTok se disculpó con los usuarios por la interrupción después de que se informaran miles de problemas que afectaban a la aplicación para compartir videos. El monitor de interrupciones de la plataforma Down Detector dijo que vio más de 600.000 informes de interrupciones de usuarios estadounidenses de TikTok durante el fin de semana. Los problemas señalados por las personas incluyeron videos que aparecen repetidamente en los feeds para ti. Algunos contenidos no se muestran y publicaciones nuevas que obtienen cero vistas. Algunos de los problemas continuaron ayer. TikTok USDS Joint Venture, que ahora supervisa la plataforma y sus operaciones en Estados Unidos, dijo que estaba trabajando para restaurar los servicios debido a un corte de energía en un centro de datos de Estados Unidos. Ahora, lo que están diciendo los usuarios es que es muy probable que estén entregando, obviamente, a este nuevo dueño, y que en esa entrega se estén presentando estos problemas porque no lo están sabiendo. Lo que llaman el empalme, Catalina. Sí. No están haciendo bien eso. Estamos trabajando con nuestro socio de centro de datos para estabilizar nuestro servicio. Pedimos disculpas por la interrupción. Esperamos resolverla pronto. Oracle, el socio del centro de datos, se negó a comentar sobre la interrupción. El gigante de la computación de la nube ha asumido un papel más importante en las operaciones estadounidenses de TikTok en virtud de un acuerdo que asegura el futuro de la aplicación en los Estados Unidos. Los problemas han provocado especulaciones y preocupaciones de que los fallos de TikTok sean el resultado de su nuevo propietario. Eso te iba a decir. Ya. Lo pensé también por ese lado. Ya. Ay, TikTok, qué semana tan difícil. Allá. Acá no se ha caído. No, pues es allá. Es que yo ya no entro tanto, entonces no sabría decirte. Pero creería que no, porque ya... nos habría saltado por algún lado la noticia también. Y no, es por allá. Vamos a ver qué pasa con la aplicación. Por ahora nos vamos con Sara Larson, algo de sonidos electrónicos en la canción Midnight Sun. Y se supo que vienen, ¿no? Por ahí también una de las canciones importantes. ¿Esto fue de qué año? 2017, yo creo. ¿16? Yo creo que fue más tarde. A ver, ¿será Feel It Still? Sí. Ya le confirmo. Te agradezco enormemente, Catalina. Se me olvidó escribir, mientras espera. Mientras tanto, no, a veces pasa, te invito. Ya lo tengo. Eso fue... ¿Sí? Ah, ok. Está inspirada en una canción de 1961, pero la canción salió en 2017. Ya. Fue ahí, sí señora. Ese año también fue importante para Depeche Mode, me acuerdo. Tantas cosas que pasan. ¿Qué más? Tengo más cosas pasando. Yo sé, estamos hablando de cosas extremas que han hecho. Sí. Hay gente aquí que ha hecho muchas cosas. Dice, por ejemplo, uy, espera, este usuario, Luisa Fernanda Merchán. Deportes extremos, ¿cómo? La tirolesa. Espera un momento. ¿Abrimos el micrófono? Ya, eso es extremo, por ejemplo. ¿Tirolesa? Sí, creo que es esta cuerda que va de lado a lado, como de montaña a montaña, creo que es esa. Ha hecho tubing, que es en el que te ponen en una llanta, como de camión y te bajan por un río. No, nunca. Ha hecho rafting, se ha tirado de varios toboganes y dice que es extremo porque en realidad no sabe nadar y le tiene miedo a las alturas. Eso yo lo admiro, de las personas que se arriesgan a pesar del miedo. Eso sí me parece increíble. Dice Willan. ¿Willan? Sí, Willan Rincón. Subirme a una torre de alta tensión hasta la parte superior solo por curiosidad, pero no sabía el riesgo que eso implica. Ay, Dios mío, ay, papito. Hay cosas en la vida. Hay gente, una vez uno ve su pasado y dice, y sobreviví. Dice Andrea Hernández. Andrea Caterina Hernández. Ser mamá. Sí. Eso es un gran trabajo. Sí. Es pesado, es también, duro, es de sacrificio, total. Es hermoso, pero todas las mamás que nos oyen. Y dice Johnny, bañarme con agua fría un domingo por la mañana. Uy, no. ¿No? No va a pasar nunca. Duele la cabeza. Uno calienta agua en una ollita. Sí, así se demore más. Sí, y a totumadas. Totumadas, no va a pasar más que uno mete un piecito y va montando la rodilla. Y sí. Cosas extremas, de verdad, bañarse con agua fría no es extremo. Temporada de premios, se acercan, por lo menos conocimos los nominados de los Oscars. ¡Qué canción! Y vamos a hacer un repaso por los actores, 5 actores que fueron nominados al Oscar por primera vez este año. Sí, señora, porque hay unos que a pesar de tener una larga carrera, pues nunca habían sido nominados. Hay uno que, me disculparán el alemán, supongo bueno, que es no, esto. Bueno, vamos por Stellan eso. Stellan Skarsgård. Skarsgård, sí. Sí, es un actor, es sueco, tiene una carrera de más de 50 años, ha trabajado con actores muy, muy grandes, ha dirigido películas, estuvo en Sentimental Value. Sí, es una gran película. Ahí. Él es fantástico, él también, fantástico, no importa. Él, él sale en la adaptación de La Chica del Dragón Tatuado. Exactamente. Que se hizo, como villano, un gran villano. Es un gran actor, por primera vez nominado. Está Wagner Moura, que es una de las más gratas sorpresas Brasil. A las nominaciones. Sí. Exacto, va a competir por Mejor Actor Protagónico por su trabajo en El Agente Secreto, que es un film que tiene pues una carga histórica, prácticamente también conducido todo por él. Y si bien ha estado en otras películas, incluso producciones estadounidenses, pues finalmente con este papel es con el que logra un reconocimiento internacional contundente. Bien. Jacob Elordi. Sí. Ay, él es bello, pero que cambie su hablado. Es un actor que comenzó su carrera con comedias románticas adolescentes, sí. Como The Kissing Booth, que está en Netflix. ¿La creo viste? Que es. Son 3 partes, claro que sí. ¿Y buena? Me enamoré mucho de él. Tienes que ser objetiva, ¿es buena? Sí, es buena. Okay. Sí, es buena. Y ahora compite por el premio a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de la criatura en Frankenstein. ¿La viste? No la he visto. Ahí sí te juzgo. Te juzgo. No, Diana, porque si te está gusta mal. Él, debería ser más es que en Frankenstein soporte. Me da como miedo. Y le escribo. No, mira que no vas a sentir miedito creo con él. Sí. Claro que no, porque es él. Y él sale con su cuerpo moldeado. Está bien, me das cada vez más razones. Y es una de las películas además nominadas en esta edición. Y pues obviamente llamó mucho la atención por la impactante transformación que él tiene, por el abordaje físico y lingüístico. Así que es uno de los nominados por primera vez. Michael B. Jordan, yo pensé que él ya había estado nominado. Sinners. Exactamente, la película más nominada de la historia de los premios de la Academia. Y pues aquí también está peleando en la categoría de Mejor Actor Protagónico, enfrentándose a figuras como Leonardo DiCaprio y Timothy Chalamet. Timothy, que está en todo. Timothy. Quien ha visto la película dice que sí es tremenda, que es una gran película y que es muy posible que él se lleve el Oscar. El siguiente, nominado también por primera vez en su carrera, también por Sinners, del Roy Lindo. Es que yo no puedo con ese nombre. Es por el apellido, Catalina, yo sé, pero sigue derecho, así como lo hiciste, está perfecto. Está bien, entonces, también está nominado por primera vez, también enfrentándose en la categoría de Mejor Actor, para que estén bien pendientes, porque la entrega, si no estoy mal, es el primero de febrero, los Oscars 2026. Uh-huh. Es decir, este fin de semana, ¿no? Este domingo. ¿Este? Sí. No, es más tarde, ¿no? No, es este domingo. Ah, bueno. Mira, tan lindo que sería un festivo el lunes. Te tengo otra cosa. Señora. Hablando de los Oscar. Sí. Natalie Portman, esta gran actriz que conocemos además desde muy pequeña, estuvo criticando a los premios por desairar a las directoras en las nominaciones de 2026. Espera, tacho, tacho remacho de palabras que uno dijo en su generación. La entrega de los premios Oscar es el 15 de marzo. Ah, ese, entonces el primero de febrero son los Grammy, que va a estar Sabrina Carpenter. Sí. Es que por eso temporada de premios. Perfecto. Ay, sí, muy bien, mira, entonces, aprendiendo Natalie palabras. Portman. Entonces, Natalie Portman estuvo cuestionando la escasa presencia de mujeres en la categoría de Mejor Dirección de los Premios Oscar 2026. Ella pasó por Sundance en Utah, en donde presentó su nueva película que se llama The Gallerist, y ahí estuvo hablando con Variety y señaló que a su juicio muchas de las películas más destacadas del último año fueron realizadas por mujeres, pero no recibieron el reconocimiento esperado en la temporada de premios. Dijo literal: muchas de las mejores películas que vi este año son hechas por mujeres. Se ven las barreras en todos los niveles porque muchas no fueron reconocidas en el momento de las premiaciones y pues se le fue derecho y de frente a la academia. Claramente, siempre lo hace. Ella siempre ha tenido como una voz crítica frente a la academia. Muy bien, vamos a ver qué pasa con esa entrega. Ahí lo que puede hacer es que salga una, que salga Chloe Zhao, que es la directora de Hapnet, con el premio a directora. Puede ser. Y ahí se podría equilibrar un poquito la balanza. ¡Ay! En sync. Es toda tuya. Vuelvan, por favor, en algún momento. Quiero hacer la coreografía que me sé de eso que se llama Bye Bye Bye al aire. Internamente hablábamos de lo lindo que es ver a Coldplay en vivo. Es una experiencia, más allá de si usted es fan o no, si le gustan los conciertos, si le gusta la experiencia. No los he visto. Toca verlo. Ay, sí. Y espero que tengas la oportunidad. De verdad le deseo a cualquier persona que ame la música en vivo verlos, porque es muy lindo. Es que siempre ha pasado algo. Las veces que vienen, yo estoy de viaje y es como, ¿pero por qué? Porque viajas mucho. No, necesito que ya avisen con tiempo. Tienes que viajar menos. No, es cierto. Es por ese lado que se tiene que mover. Claro que ayer no. Dábamos una noticia triste, desafortunadamente, para el doblaje. Lo hacíamos con la voz que le daba vida a Topollillo, y hoy la noticia también ha sido la muerte de otro artista de doblaje que falleció muy joven. Él es Alexis Ortega, 38 años, residía en la Ciudad de México, donde desarrolló su carrera artística. Para quienes dicen, pero ¿él qué hacía? Él era la voz de Spider-Man con Tom Holland. Escúchame, están vendiendo armas que son muy, muy peligrosas. No pueden seguir en las calles. Si una de ellas cortó el local de Dalmar a la mitad, imagina. ¿Conoces a Dalmar? Sí, los mejores. Él fue el responsable de darle la voz a este personaje. Me gusta. También estuvo en otras producciones, no solamente con su voz, porque también era la voz de Mr. Beast. Esa noche le dijiste. Ah, claro, sí. Para quienes veían esto en español, y pues también triste noticia para el doblaje. Mi sobrino vive aquí. Estuvo en la Casa de las Flores. ¿Y del hombre de las alas qué sabes? Somos tres, Julián. Qué gran serie. Sí, mira, también le dio voz a personajes de películas como Buscando a Dory, como Cars 3, como una historia de Star Wars. Muy talentoso. Muy talentoso. Muy joven, 38 años. Así que homenaje para él y para su historia. Nos queda su voz, que seguramente seguiremos escuchando. Triste noticia. Por ahora nos vamos con esta canción que fue banda sonora de Spider-Man. Snow Patrol, Just Say Yes. Mira, Just Say Yes, Britney. Sería entonces, bueno, sí, verla. Bueno, seguimos haciendo este seguimiento del concierto que se va a realizar en Copacabana, un concierto que lleva historia porque es un concierto gratuito y que lleva mucha gente. Por ahí ha estado Madonna, Lady Gaga, contábamos que el alcalde compartió una imagen con posibles candidatos para hacer su presentación. Entre ellos está Shakira, Justin Bieber, Britney, Rihanna. ¿Quién más tenía por ahí? Bueno, ellos. En algún momento recién sale esta foto. Muchos dicen, es Rihanna, iba a sacar nuevo disco. Empezó a irse por otro lado ahora la información. Sí, esto se llama Todo Mundo No Río, es el festival gratuito, como dices tú, que la semana pasada les contamos, que ya confirmado por su alcalde, va a ser el sábado 2 de mayo. Todavía no se ha anunciado oficialmente un artista, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Catalina? Los rumores siguen fuertes, los chismosos hablan. Y están diciendo medios internacionales que el regreso de Britney a los escenarios se concretará en mayo de este año en este famoso evento. Sería el regreso de la princesa del pop. Sería en este multitudinario concierto en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Y las expectativas pues crecen cada vez más porque todos los reportes de los periodistas dicen, se rumorea que Britney encabezará el concierto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Según un columnista que se llama Fabián Oliveira, el anuncio oficial se realizará supuestamente mañana. Anuncia el medio Pop Things, que es muy grande en redes sociales. ¿Qué tan cierto es? No lo sabemos. Por práctica no es. Porque ella se le ha pasado bailando todos los vuelticas. Días. Entonces, ella ha ensayado que diga, no, pero es que ella no se puede presentar porque no ha calentado, no ha ella baila todos los días. Ahora te digo, hay otra pista en el camino. Y es que Fernando Alonso, que es el responsable del comercial del show de Madonna en Río por los 100 años, que se publicó ya. Creo que fue el año pasado, antepasado, fue quien publicó en sus historias unas fotografías de Britney con una bandera de Brasil. Entonces por eso es que la gente está atando cabos, está asumiendo cosas. Y sin embargo, la alcaldía dijo lo siguiente. Lo importante es seguir creyendo, creyendo y creyendo. Lo único que podemos decir es que no hemos confirmado todavía a nadie, pero sí se realizará el evento el sábado 2 de mayo. ¿Te imaginas? Además, ay, que le vaya gratis bien. Ir a ver a Britney. Ay. Sería un gran regreso. Sería un gran regreso Copacabana 2026 en el festival gratuito más grande. Toxic. Clásico con In Excess, Devil Inside. Y llegan ellos. ¡Ah! Los niños. Esta mañana estaban con Capita. Sí, claro. Muy bien, gracias por eso, por cuidarlos de esa manera. Así es, tiene que ser. ¿Ellos son arriesgados? Ellos, algunos, no todos. ¿Hay no alguno todos. Que hace cosas extremas? Sí, mira, este se la ya pasa trepado en armarios, en muebles, en lámparas, ese que ves ahí. Ya lo vi. Mira, ya tiene, se está subiendo. Ahí va para arriba, míralo. Tiene una cura en la cabecita. Sí, sí, pero él le gusta exponérsela, es como parte de su fashion. No es que esté herido. No está herido, no está herido, no, es parte de su fashion. Es como el que se pela la ceja para que parezca una cicatriz. Había un rapero que también se ponía una curita en la cara, no me acuerdo quién, Nelly. Ah, sí. No recuerdo quién era, pero era parte de su outfit. Creo que era Nelly. Mira, Nelly se ponía una curita en la cara. Claro. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo tranquilo. Hoy, en reuniones y vainas, pero aquí estoy para acompañarlas un ratico. Estás tranquilo, gracias. Vamos a llevarte al otro extremo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos preguntando, gracias a este señor loco, Alex Homelock. Oiga, ¿qué tal eso? No, yo paréntesis, yo no fui, bueno, creo que ya lo habíamos hablado ayer, yo no fui capaz de ver ese especial de ese señor escalando el Taipei 101. Cosas que se han sabido, una que escucha Tool para llenarse de motivo y está muy bien, otro que le pagaron. Entre 400 y 600 mil dólares. Sí, que él como que dijo que era poquito, pero pues yo digo, entonces, ¿para qué firmó? ¿No? Sí, de acuerdo. Pues si le parecía poquito, ¿para qué accedió? Le da la letra chiquita. O sea, sí, listo, me parece poco dinero para la hazaña y para arriesgar la vida de esa forma. Pero pues cuando él empezó a treparse el primer piso del edificio, ya sabía por cuánto había firmado el contrato, ¿no? Igual es una buena plata. Pues sí, de pronto para la hazaña no lo es tanto, pero pues entonces hubiera podido haber dicho que no gracias, yo ya. Por esa plata no lo hago, pero para salir a quejarse después me parece como de quinta también. Sí, sí, sí, pues, o sea, vaya. Voy, firmo contrato con Netflix, hago el especial y después salgo a quejarme de Netflix que me pagó poquito, como que no me parece tan chévere. Total. O sea. Sí, no le dijeron esto. Y cuando te bajes, te decimos cuánto te pagamos. Sí, lo dudo, dudo obviamente que haya sido no, así, la verdad. No, no. Entonces fue. Es como que, pues, no sé. Pero de ahí, señora. Sí, te iba a decir que de ahí sale la pregunta del día. A ver. Uribe DJ. Sí. ¿Qué es lo más extremo que has hecho en toda tu vida? Uy. No, yo lo tengo clarísimo. Yo hace unos buenos años, yo pondría que eso fue como en el 2002, por ahí, más o menos. Uh-huh. Me dio por dejarme llevar por un grupo tema de amigos y una exnoviecita en aquel momento. A tirarme en paracaídas. No. Y era algo que yo no estaba dentro de mis planes de sí, vida. Sí, que tú no diga, quiero hacer bueno, en algún okay momento. ¿Cómo te después fue? Después de persignarme 40 veces no, y de consultar no con 600 almohadas, entonces decido meterme en el tema. Muy loco. Hacer un curso que duró como un mes, ¿no? Ah, es que hiciste curso. Claro, eso, hacer un curso. No, claro, hacer un curso que duró como un mes para luego finalmente hacer el que se supondría sería el primer salto de muchos en mi vida. ¿Pero fue el único? Hice el curso superjuicioso porque sabía que mi vida dependía de eso. Claro. En ese curso, además, finalmente el día que tú vas a hacer el salto, tú mismo tienes que doblar tu paracaídas. ¿No? Si uno no es tu mira, responsabilidad. Uno ni siquiera firmas es capaz. 40 papeles en los escucha que todo es culpa tuya lo que pase. Uno, tú eres capaz de doblar las sábanas que vienen con resortico. Uno ay, ni no siquiera es capaz de doblar eso. Bueno, es que las, sí, las sábanas doblar con resortico son, ¿no?, muy difíciles de doblar bien. Palabras más, palabras menos. Señor. Hice todo el curso perfecto. Fui súper pilo con el curso. Hice todo muy bien. Mi paracaídas perfecto y todo. Llegó el momento de brincar de la avioneta porque el momento en el que tú tienes que tomar la decisión de saltar y cuando salté salí mal del avión y al salir mal del avión mi brazo derecho se fue hacia atrás y me disloqué el hombro saliendo del avión. Me disloqué el hombro y cuando caminaste, en ese momento lo que te patea es la adrenalina. Claro, no sientes porque el dolor. Porque empiezas a dar vueltas, no, tienes que abrir el paracaídas, abres el paracaídas, está un tilín enredado, tienes que dar una vuelta así como para que se desenrede las cuerdas. Y a partir de ese momento como que, ok, silencio absoluto. Y esperar a llegar a tierra. Tengo pregunta. Como tengo un hombro dislocado, no puedo manipular muy bien la dirección del paracaídas. El salto en ese momento fue en Guaymaral, en okay Bogotá. Y yo terminé cayendo casi en la autopista norte. No, Uri. A 3 kilómetros de donde yo debía supuestamente haber aterrizado. Pasó como en Band of Brothers. Y ahí viene lo peor, yo aterrizo en la porra, de verdad casi en la autopista norte, me salvé por metros de caer en la autopista norte. En un alimentador. Sí, sí. Y uno así, oh, ¿qué es eso? ¿Qué viene ahí? Y ahí se va la adrenalina y empieza el dolor del hombro y yo tengo que recoger el paracaídas, echármelo al hombro. Ay, y Uri, caminar 3 kilómetros hasta donde debía llegar. O sea, en mi vida. Primera y última. Primera y última vez. ¿No llegaste de mal genio? Ojo, sé que, a verte claro, con tus amigos. Claro, absolutamente. Histérico. No, pero más que histérico. Mal genio. No, pero más que histérico. Herida de algo. Triste, preocupado, claro, por el dolor. Y perdí el brazo. Y un poco decepcionado porque le había invertido un mes de juicio al tema del paracaídas. Y te lo juro, en mi mente yo decía, puede ser el primero de muchos saltos. ¿Por qué no? Si me va bien. Mira, te felicito. Me fue como el orto. Me fue como quedó el orto. Un bracito de Harry Potter. Mira, aplausos por tu valentía. No, tuve que estar en terapia un tiempo y todo el rollo. No, ya hoy en día soy un ser humano normal. Te dedico pero esta canción. Pero que no vuelvo a saltar en un paracaídas nunca, primera y última. ¿No pensaste en un momento en Van Halen? No. Oh, yo solo quería aterrizar. Bendito, acá estás con nosotros y agradecemos sí. tu vida después de esta historia. Es Willow, la canción es Wait a Minute. Chiquita estaba, tenía 14 años. Tenía 14 en ese momento. Mira. 2015, hija de Will Smith. Firmada por Jay-Z, Roc Nation. Ah, ahí está. Ya está. Así, Nepo Baby con toda. Pero no suena mal. Para nada. Una voz linda. A mí es que el tema, sí, a mí me parece que el tema del Nepo Baby es algo más de envidia que cualquier otra cosa. Sí, porque uno no es hijo de un famoso. Pero pues si usted es hijo de un famoso pero tiene talento, aproveche. Pues no. Que no quita, y hemos visto muchos talentos que vienen de sí. padres famosos. Claro, hay muchos actores que son hijos de actores famosos, pero si actúan bien, ¿por qué les van a caer? O sea, ¿qué culpa tienen de que su papá o su mamá haya sido famoso? ¿Qué culpa? Pues sí. Y si están rodeados por ese ambiente y deciden irse por ahí, pues ¿qué se le va a hacer, no? Sí, es cierto. No me parece que el tema del Nepo Baby sea algo tan satanizado como lo han satanizado todo el mundo. Sí, es verdad. Este domingo tuvimos Animales de Radio. Así es, somos los Nepo Babies de la radio. Exactamente. Y se habló de una cosa lleva a la otra. Sí, sí, estuvo divertido. Si se lo perdió, pues ahí está en nuestra página web, ¿no? La xmasmusica.com, para que lo escuche on demand. Ya estamos preparando por ahí un programa para este fin de semana. Bien. Para que la pasemos también. Chévere. Domingos a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos Alejandro Marín y yo en Animales de Radio. Ah, ¿qué tal la cuña? ¿Cómo me sentiste esa cuña? Me encantó. Viste más de lo que yo esperaba. Sí, como... gracias. Contratado persona entonces. Profesional. Fantástico. Y para cerrar nuestra misión de hoy, tenemos nuestra pregunta del día, por la que Uri casi se queda sin bracito. Y es que sin es bracito, lo más extremo que ha hecho. Casi me quedo sin vidita. ¿Qué es lo más extremo que ha hecho? Mira, dice por aquí María, que se pone filosófica. Amar siempre será un riesgo. Ay. Puedes ganar o puedes perder, pero aún lo haces. Oh, vaya. Gracias okay, por tu sí. opinión. Dice también por aquí, se llama Jay Lotus. Levantar mis cobijas bruscamente a las 4:59 de la mañana. Entiendo el sentimiento. Sí, claro. Bueno, sigan. Es que tú llevas madrugando... La vida entera, desde que estaba en el colegio, salí a las 5:30 por la ruta. No, en serio, mi vida ha sido de madrugada, sí. Nunca he sido una persona de noche. Solamente okay. para bailar, pero siempre he sido de madrugada. Ok, eso bueno, sí. Estás muy acostumbrada. Sí. Yo madrugué un buen tiempo, yo madrugué como 10, 13 años de mi vida, por ahí. La época en la que hacía el mañanero y esas bandas en la mega. Porque yo, sí, que para mí era levantarme a las 4 de la mañana. ¿En el colegio ustedes alcanzaron a tener doble jornada? ¿O jornada completa? Ah, no, la mía era completa. Ah, bueno, yo era siempre de la mañana. Sí, sí. ¿Tú fuiste un solo tiro también? Sí. Porque había jornada de la mañana y jornada de la tarde. Yo siempre fui de la mañana. Sí, a mí me tocaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Exacto, bueno, no. Sí, era medio mañana y tardecita, o sea... Sí. Yo salí a las 12:30, tenía 3 clases, 2 descansos, ha sido mi momento más feliz. ¡Qué no, dicha y en serio, eso. Sí, mi infancia fue muy bella en el colegio. ¡Oh, qué bien! Más que en la universidad. O sea, no fue extrema, o sea, no sirve para el tema de hoy. No, por eso tal vez quiero tanto... madrugar. Mira, hay muchos que mencionan también el tema de montañas rusas. Ya con Dallas dijimos que no somos tan fans. No. ¿Cómo te va, Tiburi? A mí me encantan. A mí no me gusta, a mí me encantan. Todos los parques de diversiones, las atracciones, las montañas rusas, todo eso, me encanta. Eso sí, ¿para qué? No soy te fan. No es pichas la corazón. Sí, claro, y aprieto nalga y todo, pero es parte del proceso. Hay gente que es muy feliz y se suelta. Yo no entiendo. Yo en cambio trato de aferrarme a lo que sea que me sostenga. Yo no puedo ni gritar. Porque siento. O sea, yo tiemblo. Yo soy de las personas que tiemblan. Y uno se baja y le tiemblan las piernitas. No, horrible, horrible. Y bueno, y lo último que tenemos es Andrés Cifuentes, que dice que subió una torre de telecomunicaciones de 40 metros sin protección. No. ¿Y como para qué o qué o qué? Él quise, ¿por dijo, ¿por qué no? Sí. Y soportar la picadura de avispas en la cima. Hace más de 20 años y juro que no lo volvería a hacer, pero está eso, ¿para qué? Bueno, aprendió. Lo importante es que aprendió la lección. No. Mira, te dedico esta canción, Fly, de Sugar Ray. Perfecta. Con la que cerramos hoy.